llama el Guru Rubara. Hay una música cubana, unos videos, pantalla gigante, buen sonido, buena transmisión, el Guru Rubara, carrera 45 con la 71, bien sea con Carabobo, el Guru Rubara. Y en la casa de Candelabro te compran el bronce de contado y el pago, te fabrican la libra forjada, bronce para todo tipo de razas y para manos, ustedes mismos material para Candelabro, bien para tu domicilio. Estamos en la calle 60, mirando con Carabobo, número 5921, teléfono 511-0455. Una verdadera página de amor la encuentras tú en Amario Discoteca, la mejor música crossover del centro, uno de los más confortables reservados de la ciudad para tu intimidad. Licores con precios especiales en Amadeus Discoteca. Te esperamos en Sur con la playa, número 5047, segundo piso, Amadeus Discoteca. Y no olvides que en Mentaxis tenemos el Cronos, el Kia y el Vision 2011, entrega inmediata con placas de Medellín. Te financian sin fiador, te venden el seguro contra robo, te asesoran en Ventaxi, Restrepo Uribe con Carabobo, teléfono 448-8802. Y en Taberna del Montijo, que tengo en alcohol 49, tienes lindas chicas, pista de baile, programación desde las 3 de la tarde en adelante. Taberna El Montijo, diagonal Colmia 4915. Por ahí se reporta Juan Gonzalo, salud para el doctor Juan Gonzalo Pegui, los hombres matancero, mano loco, fisioterapeuta. Mañana me toca. Allá estaremos en la terapia. Salón Urán. Y Wilson Franco de la Liga de Villares de Antioquia, ya están en la sede de Don Rigoberto Cardona, perdiendo los tacos de billar. Carlos Alberto Mejía, Leo Willy, Caneca y el viejo Jimmy en la fábrica de plásticos en el municipio de La Estrella, allá en La Estrella donde empiezan las fiestas del Romedal. Allá está la distribuidora de licores Los Juanes, licores nacionales e importados, servicio de domicilio, secretaría en general, distribuidora Los Juanes, en la calle 80 Sur, número 5887, teléfono 279-1840 de distribuidora de licores Los Juanes. Aquí está Alberto Beltrán, Ventudo. Movilización colectiva, entre poco empezamos a ver eso. Gracias. Estoy, tengo gripa, los de la gripa abrazados de la mano, vamos a salir. Ay, marica, no lo sé. Ay, gracias, Javier. Tengo voz para cantar, aquel güiro. Respiro vivo. Y me voy a utilizar la nariz. Aquí lavando los ojos de dentro hacia afuera. Yo prendí un cigarro, por favor. Uno para mí. Queríamos prender es un lecho, weón. Ahora es que te lo vas a fumar todo. No, lo compras y te lo fumas vos. Es con huevo. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¡Mamona! ¡Mamona, que se prende, ya! Mucho gracias, prende el ballet de cocina. Impresionante, se vio. Ah, qué bueno, barrera. Oh, aquí, uno de los cubillos. Va a ser desmayado para que la cruz lo ame. ¿Cómo? Todavía está muy ennublado. ¡Ennublado! ¡Mugre! ¡Mugre, venga! ¡Ey, mugre, mea! ¡Ah, qué pesar! ¡Mugre, mugre, venga! Mugre, mugre. Hey, mugre, mugre, váyase. Marica. Me encalambro. Echa ese humo en los ojos. De cigarro. ¡Ey, leche! ¡Arepita! ¡Chocolate! ¡Ey, tiene que lo... ¡Ey, ya! ¡Que llega el capuchón a la tienda! ¡Ey, leche, leche! Nacional o importada. ¡Leche! ¡Desquemada! ¡Leche! ¡Bolsa hueca! ¡Semi es lactosa! ¡Leche, leche! ¡Descremada! Instantánea, polvo líquido. Ey, yo andame ese carrito ahí. No, no, yo le pasé a él el libro que le cuento. Estamos cansados con el plástico. Mi alma está junto a ti. Mi vida entera había soñado por tu amor. No, no llores por mi Argentina. Ya no está. Ey, la vecina. Eso le mata las puntas mugres, ¿eh? Había soñado. Marica, usas mal el pelo de la puerta de la boca también. Va a ser fe, va a dar cuadro fe. ¡Ey, yo! ¡Yo! Aunque me ven de ser noticia grata, no por eso te odio ni te desprecio. En materia de compra soy un necio. Espero a que te pongas más barata, porque algún día. Thank you. Step on the brick. Break your mama's back. Tocarlo, fumando, y no me hacen eso.